con 48 años de edad. Recordemos que estaba celebrando y que fue un Grammy que dio mucho de qué hablar porque el premio lo dedicó justamente a sus hermanos inmigrantes en medio de toda la situación que se está viviendo en los Estados Unidos con las deportaciones masivas que anunció el presidente Donald Trump. Forma parte de uno de los discursos más importantes que se dieron a conocer el día de ayer, entre ellos también distintos representantes latinoamericanos. Es verdad que Beyoncé es como el personaje más conocido porque es la primera vez en toda su larga trayectoria que gana el álbum del año. Y algunas personas hablan de que justamente es el álbum de música country que ha dedicado. Entonces, a lo mejor es que los Estados Unidos están muy dedicados únicamente a su estilo de música particular. Pero no solo eso, bueno, seguramente Shakira le va a robar mucho protagonismo, especialmente en el apartado latinoamericano, con ese premio por la dedicación, lógicamente, sí, a las personas inmigrantes, sensibilizarse en estos momentos, solidarizarse, mejor dicho, con las personas inmigrantes, un sector del que ella hace parte, porque ella emigró de Colombia a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor, en procura de desarrollar precisamente su carrera artística, y la verdad es que lo logró. Ella es un ejemplo precisamente de ese gran sueño americano. Sí. Fue allá donde logró despegar con todo su talento, pero además, bueno, y por esa coincidencia, ¿no? El premio Grammy, el cuarto que recibe ya en su carrera artística. Grammy americano, también cabe destacar. Sí. Grammy americano. De Latin Grammy además, tiene muchos. Sí. Y el cumpleaños, así que son muchos los motivos, pero también el presentador dijo en algún momento que Colombia no solamente salía en delitos, sino Shakira. La verdad que fue una frase muy desafortunada, sí, por parte del presentador. Creo que por aquí tenemos el nombre. Bueno, no sé si vale la pena nombrarlo, francamente. Pero también tuvo muchas palabras de elogio Shakira por parte de su madrina, de alguna manera, Gloria Estefan. Escuchemos algunos apartes de Gloria Estefan. La incomparable Shakira. She's teaching white people Spanish way before Duolingo. Please welcome Gloria Estefan. Thank you, Trevor. I know what a powerful combination Latin music and the Grammys can be. 25 years ago, the Latin Recording Academy created the first ever Latin Grammy Awards, which I was honored to co-host. And for a quarter century now, it's been an important show, giving so many Latin artists a chance to shine in the Grammy spotlight. Yes, that deserves applause. Ahí estaban las palabras de Gloria Estefan anunciando el galardón. Bueno, luego veíamos también las imágenes de Gloria Estefan, Jennifer López posando. Definitivamente mucho glamour, por supuesto, en una noche de los premios más importantes de la industria musical. Yo creo que aquí viene el momento polémico. No, aquí no. Bueno, fue un chiste del presentador Trevor Noah, que quiso el mejor estilo de los estadounidenses, diciendo algún tipo de rutina para romper el hielo, en la cual dijo: Shakira está en la casa, gente. Digamos que es lo más grande que ha dado Colombia, que no es un delito grave. Eso un chiste es. Un tanto desafortunado, y más en el momento que después Shakira fue premiada y que por supuesto se estila muy mal debido a la situación que se está viviendo en este momento, particularmente en la población latina en los Estados Unidos. Sí. Y es que ha pasado en más de una ocasión cosas así por el estilo, del presentador prácticamente se tira el reconocimiento a nuestros artistas y estamos un poco cansados de estas cosas, ¿no? Sí. Los latinos estamos estereotipados en los Estados Unidos y con esta situación, pues más, no estamos para este tipo de chistes muy desafortunados, como bien lo dices, por parte del presentador. Pero nadie definitivamente puede restarle a la extraordinaria noche que vivió Shakira. Y justo con el resto de países de Latinoamérica que también tuvieron buena representación, entre ellos Venezuela. Sí, señor. Rawayana obtuvo su primer Grammy americano, con reconocimiento justamente a su más reciente álbum, ¿Quién trae las cornetas? Otorgaron el premio y la nominación a mejor disco de pop alternativo o tropical. Justamente fue el discurso en los cuales quisieron también hacer un homenaje al momento que está pasando Venezuela en estos momentos, que también es una situación muy complicada y tensa a nivel político, pero que quisieron justamente decir que hay que aprender de estas cosas y no dejar que justamente el talento venezolano se vea opacado por este tipo de crisis. Sí, queríamos resaltar el triunfo venezolano en los premios más importantes de la música. Es una agrupación nueva, ¿verdad? Vamos. Nueva para el mundo. Realmente la agrupación en Venezuela tiene ya unos 10 años de trayectoria. Sigue siendo bastante joven. Este sería su cuarto álbum de estudio, pero fue como que finalmente han logrado dar ese paso a nivel internacional. Yo creo que esta es la segunda vez que te pregunto este tema, Carlos. Sí. Porque, no, bueno, creo que fue con motivo de los Latin Grammy, ¿no? Sí, justamente con los Latin Grammy, en donde también obtuvieron el premio a Mejor Canción Tropical del Año. Sí, enhorabuena. ¿Cómo es que se llama? Raguayana. Raguayana, para que lo anote Oscar ahí, ¿eh? Para allá buscar Raguayana, si usted no lo ha escuchado todavía, porque de pronto sí, ¿verdad? Que acá en Europa no son tan populares, ¿no? Sí, justamente. Se están justamente dando ese salto del público venezolano al resto del mundo. Ahora Raguayana es más internacional que nunca. Muy bien. Bueno, Carlos, vamos ya con el segmento entonces de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Si tenemos que recordar, hoy es 3 de febrero. Estamos empezando el primer programa del mes. Hoy es lunes y es el Día Internacional del Abogado. Un día sumamente importante en donde reconocemos también a parte del equipo del Café Mañanero. Y entre los cumpleaños más importantes del día, tenemos que hoy cumpleaños Raymond Ayala, el reggaetonero mejor conocido como Daddy Yankee, también está de cumpleaños el día de hoy. Nació el mismo año que Shakira. Shakira cumplía años el día de ayer y hoy Daddy Yankee está celebrando 48 años de edad, siendo esto parte de lo más importante que encontramos el día de hoy en el calendario. Entonces, para nuestras estrellas de la música latina que cumplen años en el día de hoy o durante el fin de semana, pues nos ponemos al día también. Felicidades para todos. Y nosotros que avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad, bueno, llega por aquí Nicky Cuervo. Nicky Cuervo viene hoy muy fuerte. La verdad es que la noche ha sido intensa, Carlos. Sí. Sido intensa. Para redondear, de todo caso, la más premiada fue Beyoncé, que se llevó un premio que nunca había logrado. Finalmente logró el premio de álbum del año. Kendrick Lamar, el rapero estadounidense, logró el premio a canción del año, al igual que Chappell Roan fue la mejor artista nueva. Entre otros de los grandes justamente homenajes fue el que se la realizó por parte de Will Smith a Quincy Jones, el icónico productor de Michael Jackson, al igual que la presencia de Shakira y Raguayana fueron el apartado latino. Y por supuesto, la gala rindió también homenaje a las víctimas de los incendios de Los Ángeles en una interpretación por parte de Lady Gaga y Bruno Mars. Muy bien, vamos entonces ya con todos los detalles que trae Nicky Cuervo. Y nosotros que avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta definitivamente de todo lo que pasa en el mundo de la música y el entretenimiento, la inmigración en general y los deportes. Premios Grammy, edición 67. Ganadores, categoría, grabación del año. Kendrick Lamar, Not Like Us, Not Like Us. La canción aborda temas de desigualdad y justicia social, continuando la tradición de Lamar de utilizar su plataforma para comentar sobre cuestiones sociopolíticas. Producida por el reconocido productor Mustard, Not Like Us combina ritmos contundentes con letras incisivas, creando un impacto poderoso en los oyentes. Además de grabación del año, la canción ha sido reconocida en categorías de rap, reflejando su relevancia tanto lírica como musicalmente. Kendrick Lamar, Not Like Us. Ay, mustard on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak, though, man, damn, call a Everlamp. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Premios Grammy, edición 67. Ganadores, categoría. Mejor álbum de jazz latino. Cube of Lives, Sakai, Courtois, Collab Hamilton de Holanda y Gonzalo Rubalcaba. Sonia Wins en Brasil presentó Collab, un álbum que reúne al pianista afrocubano Gonzalo Rubalcaba y al mandolinista brasileño Hamilton de Holanda. En una innovadora fusión de jazz afrocubano y brasileño, el disco explora sus raíces africanas compartidas, ofreciendo una experiencia sonora rica en ritmos, colores y emociones. Rubalcaba, reconocido como uno de los grandes pianistas del siglo XX, aporta una impecable técnica y una intensidad emocional marcada por la tradición del jazz y los ritmos afrocubanos, mientras que De Holanda, maestro de mandolina brasileña, revoluciona el instrumento al fusionar choro, samba y bossa nova con jazz moderno. Ambos artistas destacan la admiración mutua y la conexión que comparten a través de su música, haciendo de Collab un viaje musical desafiante y accesible. El álbum, lanzado el 19 de julio, refleja la maestría de los dos virtuosos que trascienden fronteras para crear algo único y atemporal. Escuchemos la música de Cubo Blay, Sakai, Courtois, Collab, Hamilton De Holanda y Gonzalo Rubalcaba. Enhorabuena a Rubalcaba por el Grammy, otro de los latinos ganadores de los premios más importantes de la industria musical. Ahora vamos a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Los principales temas que son tendencia a esta hora, Jorge, nos encontramos con el nombre de los Grammy. Por supuesto, la gala más importante de la música que tuvo lugar ayer en su edición número 69 premió distintas celebridades, entre las cuales resaltamos, por supuesto, la figura de Lady Gaga, Bruno Mars, al igual que justamente la de Kendrick Lamar, y muchos hablan justamente también de que fue una gala llena de homenajes a las víctimas de los incendios que han tenido lugar en la ciudad de Los Ángeles en las últimas semanas. De hecho, el premio álbum del año se lo entregó justamente la comisaría de bomberos de la ciudad de Los Ángeles a Beyoncé, en los cuales muchos estimaron ha sido el trabajo más fácil que han tenido en los últimos días. Mientras que la gran perdedora de la noche, por así decirlo, fue la icónica Taylor Swift, quien sería la artista más conocida en la actualidad, que esta ocasión estaba nominada para 6 categorías por su álbum The Tortured Poets Department. No se llevó ninguno de los galardones, pero que recordemos, es la única artista que tiene el récord de haber ganado en 4 ocasiones el Grammy a Álbum del Año, por lo cual tampoco ha sido una pérdida, en las cuales muchos resaltan la figura de Beyoncé, por supuesto, el discurso de Shakira, aupando justamente a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, mientras que aquí en España son tendencias nombres como el de Ana Rosa, el de Melody, quien será la representante española en el Festival de Eurovisión en el mes de marzo, el hashtag Feliz Lunes, al igual que el hashtag del Benidorm Fest, cierran a esta hora parte de los temas más comentados en las redes sociales. Gracias, Carlos. Estamos con el sabor de Latino Abad en la Avenida La Plata 107. Recuerden, es el lugar donde vamos a encontrar productos latinoamericanos. Cash Latino Abad, productos al detalle. Está abierto todos los días. Y atención, señor tendero, atención, amigo dueño de restaurante o bar. Este es el sitio donde usted puede hacer su compra como mayorista y sin hacer colas. Es para facilitar las cosas a los profesionales. Está en la Avenida Doctor Wasman, número 26. Nostálgico Food del grupo Cash Latino. Pues avanzamos aquí en el Café Mañanero, ya también con nuestros invitados. Escuchas el Café Mañanero. Hoy nos visita en nuestros estudios Oscar Tobón Vázquez. Digamos que nos reencontramos, Oscar, porque nos conocemos desde hace muchos tiempos. Es una persona muy inquieta con los medios de comunicación. Fue director de la revista América.es, bueno, entre otras publicaciones. Y desde hace algún tiempo viene trabajando con un periódico que se llama Mi Casa en Colombia, que promociona en el exterior las viviendas en Colombia. La posibilidad de que la población inmigrante y todas aquellas personas interesadas en invertir en Colombia pues puedan orientarse, recibir información precisa. Oscar, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Café Mañanero. Jorge, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Muy contento de nuestro reencuentro, de más de 20 años de habernos conocido en la revista América.es, año 2000. Nuevamente por acá, promocionando en España y Europa el periódico Mi Casa en Colombia, invitando a la comunidad colombiana residente en Europa y España para que hagan realidad su sueño de comprar vivienda en Colombia. Qué bien, qué bien. Bueno, para todas las personas entonces que se preguntan qué ha sido de Oscar Tobón, dónde está, a qué se dedica, vamos a ponernos al día. Pues Jorge, como siempre viviendo entre Colombia y España, promocionando siempre nuestra hermosa Colombia, mostrando lo más bonito. Venimos de que nos encontramos allí en Fitur, haciendo una promoción turística muy hermosa de un departamento, Chocó. Sí. Con nuestro alcalde Juan Carlos Palacio, alcalde de Tabo Chocó, donde tuvimos un acercamiento en Fitur, promocionando su hermoso municipio, el departamento del Chocó y sobre todo Colombia, en este gran evento que fue Fitur. E hicimos un recorrido por la ciudad de Madrid y la ciudad de Barcelona, y hoy estamos aquí en la ciudad de Valencia visitando tus estudios. Felicitaciones, unos estudios muy bonitos, muy grandes, y promocionando como siempre la linda imagen, Jorge, de Colombia ante todo el mundo, ante los lectores, con el periódico Mi Casa en Colombia. ¿Por qué vale la pena invertir en estos tiempos en Colombia, Oscar? Jorge, el sueño de todo inmigrante, en este caso colombianos, es retornar a su país en algún momento de su vida y tener una vivienda propia. Es una buena oportunidad para invertir en Colombia. La tasa de interés ha bajado al 10%. Colombia construye en todas las regiones. Recuerda que tenemos climas de todos los grados. Tenemos calorcito en Barranquilla, tenemos clima tropical en Medellín, tenemos hermosas construcciones en el eje cafetero, en la ciudad de Armenia, Pereira, Manizales. Es un país donde se puede invertir, los precios de inversión son muy asequibles comparados con la moneda que se maneja en Europa, que es el euro. Hay pisos, Jorge, en Colombia desde 30.000 euros. La invitación es para que todos los colombianos residentes en España y Europa hagan realidad su sueño de comprar una vivienda en Colombia. Veo por aquí, por ejemplo, una de las noticias. El 2025 se presenta como con un año prometedor para la compra de vivienda en Colombia. ¿Por qué estos pronósticos? Los pronósticos se visualizan, Jorge, porque la tasa de interés, que estaba al más de 20%, ha bajado al 10%. Aprovechando, como digo, que se maneja aquí en Europa una moneda fuerte, comparada con el peso colombiano, es un gran momento y un buen año para que el colombiano destine un recurso y compre una vivienda en Colombia. La puede comprar o de contado si tiene los recursos, o financiada a través de la banca colombiana, que hay bancos de renombre que apuestan por el latinoamericano, por el colombiano residente en el exterior. Hablamos de la banca Bancolombia, la banca de la vivienda. Se pueden hacer trámites hipotecarios para la compra de esta vivienda en Colombia. Reitero, Jorge, aprovechando que los precios que manejamos en Colombia son precios muy asequibles para el colombiano residente en el exterior, contando con constructoras de renombre, constructoras que llevan años trabajando para Colombia, para el colombiano residente en el exterior, constructoras como lo son Constructora Bolívar, la plataforma 100 Cuadras, que pertenece al grupo de vivienda, al grupo Bolívar, Constructora Londoño Gómez en Medellín. Muchas constructoras de Colombia invitan al colombiano residente en el exterior a que tenga la oportunidad de comprar su vivienda aprovechando los buenos precios que manejamos. Muy bien. ¿Y cómo podemos seguir la publicación? Aparte, recordemos, una de las pocas publicaciones que existen, o la única, mejor dicho, del ámbito inmobiliario, publicaciones impresas y que además es digital. Sí, Jorge, tenemos la parte digital, micasaencolombia.es, allí encuentran las publicaciones que hacemos. Es una edición bimestral, la próxima circula el 15 de febrero del 2025, y es el único medio impreso en el exterior que se dedica a impulsar la propiedad raíz de Colombia en el mundo. Somos un periódico que se distribuye en España, en Madrid, Barcelona y Valencia, en establecimientos colombianos y en los consulados de Colombia de estas ciudades. Estamos teniendo un acercamiento en estos meses para llegar a otros países de Europa, donde la comunidad colombiana también nos lo ha solicitado. El periódico va a llegar próximamente a Francia, a Inglaterra, a Italia, estaremos en Londres, en París, en Berlín. Varios países de Europa contarán próximamente con la publicación. Petición de nuestros lectores colombianos residentes en estos países europeos. Fantástico. Es importante anotarlo, la publicación es gratuita. Hace parte de la prensa gratuita. Se puede adquirir entonces en consulados y restaurantes, entre otros sitios estratégicos de la comunidad colombiana o latina en España. Y muy pronto en otros países de Europa. Fantástico, Oscar, felicitarte por este gran proyecto. Gracias también por tenernos en cuenta, porque por aquí aparecemos justamente. Y muchos éxitos. Pues nada, Jorge, gracias por la invitación. Saben que por Colombia siempre cuentan con nosotros, invitando nuevamente a la comunidad colombiana residente en España y en el exterior a que haga realidad su sueño de comprar vivienda en Colombia. E invitación especial a las empresas constructoras en Colombia a que se promocionen y vendan en Europa y España los proyectos inmobiliarios que venden allí, que desarrollan, que son proyectos muy amigables con el medio ambiente, son proyectos bastante económicos y con acabados de lujo. La invitación es para que compre su vivienda en el 2025 en Colombia. No solo Jorge el colombiano, hay mucho latinoamericano, mucho extranjero, incluyendo españoles, interesados en invertir en Colombia para tener una vivienda como inversión, para ir de vacaciones. La invitación es para todos nuestros oyentes de Latinos FM, el Café Mañanero, para que visiten Colombia e inviertan en propiedad raíz y tengan su apartamento propio, su piso propio en Colombia, a través de Mi Casa en Colombia. www.micasaencolombia.es. Gracias, Oscar, que tuvimos la oportunidad de reencontrarnos ya precisamente en la edición 45 de la Feria Fitur. Entre otras cosas, tu valoración de la feria, Oscar. Jorge, encantado. El Pabellón de Colombia, uno de los más visitados, una feria donde asistieron más de 250 mil personas, más de 156 países, una feria con 884 stands. Creo que es la feria más importante del mundo en turismo, desplazando otras ferias en Alemania. Fitur se está consolidando como la feria estrella en turismo. Nuestro Pabellón de Colombia fue uno de los más visitados, agradeciendo el apoyo que ofrece el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que nos ofrece la señora Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, el doctor Juan Osvaldo Manrique, viceministro de Turismo, nuestro embajador ante el Reino de España, el doctor Eduardo Ávila Navarro, quien nos recibió también allí en la embajada, muy amablemente atendiendo al alcalde de Tadochocó, Juan Carlos Palacio Agualimpia, quien nos acompañó, nos visitó en Fitur, hizo un gran despliegue de su municipio. Invitamos también, aprovechando este espacio, Jorge, a que los mandatarios de Colombia visiten Europa, visiten España y asistan a estos grandes eventos que internacionalizan sus regiones, haciendo que los visiten y que podamos conseguir recursos para que tengan allí un desarrollo. Fitur maravilloso, encantado de Fitur, y ya invitándolos desde ahora a Fitur 2026. Así es, la verdad es que es una vitrina espectacular para promocionar los destinos turísticos, en este caso de Colombia, y por cierto, el pueblo del Chocó, Tado, el alcalde, estaba mirando la fotografía, las postales que nos trae, por lo menos, muy bonitas, increíble que existan esos paisajes. Bueno, es una región, como lo decía también en la nota, desconocida y que vale la pena descubrir. Tiene cosas muy, muy interesantes. Oscar, muy amable, muchos éxitos. Siempre bienvenido aquí a España y en particular aquí al Café Mañanero. Jorge, muchísimas gracias nuevamente y encantado de saludarte. Y ya para finalizar, una sorpresa que tenemos a nuestra comunidad colombiana: vamos a lanzar la revista de Turismo por Colombia. Va a ser una revista muy hermosa, muy bien editada, de altísima calidad, tanto impresa como digital, la revista de Turismo por Colombia, edición bimestral con distribución en 10 países de Europa. Vamos a llegar para promocionar los hermosos destinos que tiene Colombia, invitándolos a que nos visiten todo el año. Colombia los espera. Colombia, el país de la belleza. Estaremos presentes en todos los eventos turísticos con la revista de Turismo por Colombia. Esta es una gran sorpresa, Jorge, la cual estamos ya lanzando, estamos promocionando. Igualmente, estamos preparando una feria inmobiliaria y turística en España. Queremos hacerla, Jorge, aunque no se ha confirmado el recinto, en la ciudad de Valencia. Ya les estaremos informando sobre la feria de turismo y vivienda que se realizará en España para la comunidad colombiana, y la revista de Turismo por Colombia, que será un lanzamiento muy grande próximamente. Gracias, Oscar. Gracias por la primicia. Estaremos atentos tanto a la publicación como a la feria. ¿Sería este año? Sí, la feria pretendemos hacerla este año en el mes de septiembre, Feria Inmobiliaria y Turística de Colombia en España, invitando a empresarios de la construcción de Colombia y a entidades turísticas, mandatarios colombianos, para que asistan a esta gran feria que se va a realizar aquí en España, la Feria Inmobiliaria y Turística de Colombia en España. Van a ser 2 días, sábado y domingo. Estamos eligiendo la fecha y el recinto, la ciudad. Queremos que sea en Valencia y que la comunidad colombiana y los españoles y latinoamericanos conozcan nuestra cultura a través de la Feria Inmobiliaria y Turística. Ya les daremos la fecha exacta y el recinto. Muy bien, gracias, Oscar Tobón. Hoy, aquí en el Café Mañanero, visitando nuestros estudios, recuerden, es el director del periódico Mi Casa en Colombia. Oscar, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, Jorge, por Colombia siempre, muy bien recibidos. Momento para una pequeña pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día y la información deportiva. Pero... Premios Grammy, edición 67. Ganadores. Mejor álbum de música urbana. Las letras ya no importan. Residente. El álbum fue lanzado el 22 de febrero del 2024, marcando el regreso de Residente a los proyectos de larga duración tras casi 7 años de su debut en solitario. El álbum combina su introspección personal con reflexiones sobre la industria musical y temas sociales. Las canciones fueron producidas principalmente por Residente junto a Leo Genovese y Tronco, y cuenta con una lista diversa de colaboraciones, incluyendo artistas como Silvio Pérez Cruz, Penélope Cruz, Busta Rhymes, Voss, Rauw Alejandro, Rick Martin y Christian Nodal. El álbum aborda temas sociales, políticos y personales, como la lucha contra la injusticia en canciones como Bajo los Escombros, inspirada en la situación de Palestina, y En Talla, que critica la corrupción gubernamental. También incluye canciones profundamente emocionales como 313 y Ron en el Piso, que reflejan pérdidas personales en la vida de Residente. Aunque el álbum se centra en el rap latino, el álbum explora diversos géneros como el blues, el rock en Problema Cabrón, balada pop en Quiero Ser Baladista y música palestina en Bajo los Escombros. Esta variedad refleja la intención de Residente de innovar mientras permanece fiel a sus raíces artísticas. Escuchemos una canción del álbum Las Letras Ya No Importan, de Residente. René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta, tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil. Atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla. Fuerte, Nicky, con todos los premios de los Grammy. Desde pequeño. La gala número 67. Que aprendí a batear hits por encima. Ahí están los ganadores. Felicitaciones también para Residente. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día sería nada más y nada menos que la cantante Beyoncé, quien fuese la mayor ganadora en la historia de los premios Grammy americanos, ya con 30 galardones en su haber. Finalmente, y en su nominación número 99, ha ganado el codiciado premio a Álbum del Año por Cowboy Carter. Es así como finalmente Beyoncé ha logrado justamente este reconocimiento. La cantante texana, después de 99 nominaciones y más de 30 premios Grammy, siendo la mayor ganadora en la historia de este tipo de premios, sin haber ganado nunca el premio del Álbum del Año, dijo que finalmente se sentía plena y honrada, pues han sido muchos años en donde tiene que agradecer a cada colaborador, compositor y productor que ha apostado por ella, en un discurso muy emotivo junto a su hija Blue Ivy en el escenario, mientras se veía a su marido Jay-Z en el patio de butacas brindando con champán con otras figuras, como el caso de Taylor Swift. Finalmente Beyoncé ha tenido un Grammy a Álbum del Año por su primer álbum de música country. Gracias, Carlos. Personaje del día aquí entonces en el Café Mañanero. Y de inmediato llega Adolfo Jiménez del Río, que nos trae toda la información deportiva. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está el repaso de la actualidad deportiva a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Iqualo. Pues vamos con la Liga Española de Fútbol, que nos ha deparado una sorpresa muy importante. La sorpresa al líder por parte de uno de los colistas que, entre otras cosas, ha salido de los puestos de descenso. Hablamos del Español, Adolfo Jiménez del Río. Y el día de ayer se cerró la jornada dominical de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en su jornada 22, y con sorpresivos resultados. Uno de ellos, indudablemente, la caída del Real Madrid ante el Español, 1-0. Eso sí, con muchas jugadas de duda arbitral. ¿Qué pasa con los árbitros y con los árbitros que están en el VAR, que no ven una falta, pero de manera impresionante, contra Kylian Mbappé, que era para tarjeta roja? Asimismo, un posible penalti contra Vinicius Junior. Eso da a pensar, quizá, que eso puede afectar algunos resultados. Pero lo cierto es que perdió ante el Español y que esto le da opción al Atlético Madrid a acercarse nuevamente al vencer al Mallorca 2-0. Pero lo mismo el Fútbol Club Barcelona, que en un durísimo encuentro, eso sí, y que tuvieron opciones inclusive al Alavés, no solo de empatarlo, sino quizá de ganarlo, venció al Alavés 1-0. El Villarreal goleó en su casa al Valladolid 5-1. ¿Qué le pasa al Valladolid, que prácticamente jugó con los brazos caídos? Pero al que hay que darle méritos realmente es al Valencia Club de Fútbol, que aquí en el Mestalla demuestra que tiene plantilla para ganar y que cuando le pone el ímpetu se lleva las victorias. Y eso fue lo que vimos en el día de ayer ante una afición que lo motivó de principio a fin al equipo y le dio opción de llevarse esa victoria ante el aguerrido Celta de Vigo 2-1. El Osasuna hizo lo propio y venció una durísima Real Sociedad en el clásico de el País Vasco 2-1. El Betis empató con el Athletic de Bilbao 2-2. Y el Girona, esperamos que hoy haga un grandísimo encuentro ante Las Palmas. Y es que después de estos resultados, la tabla de clasificación general se mantiene de la siguiente manera, liderando el Real Madrid con 49 puntos y muy cerca el Atlético Madrid con 48, y en posiciones Champions todavía el Fútbol Club Barcelona con 45 y el Athletic de Bilbao con 41. En puestos de Europa League, el Villarreal con 37 y en Conference League el Rayo Vallecano con 32 puntos, y por la parte baja el Alavés en la posición 18 con 21, pero ya muy cerca el Valencia Club de Fútbol en la 19 con 19 puntos. Y cierra la tabla el Valladolid con tan solo 15 puntos. De remontada el Valencia, bien ganando. Tenía que ganar y efectivamente logró una victoria muy importante el conjunto che. Bueno, vamos también con fútbol del otro lado del Atlántico. Adolfo Jiménez del Río, el campeonato suramericano que se está jugando en Venezuela. Y este fin de semana vimos tremendos partidazos de la fase de grupos del Campeonato Suramericano Sub-20, y en donde hay un líder absoluto, y se trata nada menos que de Colombia, que venció a Brasil 0-1. ¿Qué le está pasando a la selección brasileña, que cada vez pierde más fuelle? Paraguay hizo lo propio y venció a Chile 2-1. Venezuela en su casa, recordemos que está jugando en Venezuela, venció a una durísima Uruguay 1-0. Y Ecuador le sacó un empate a Argentina 0-0. Y con estos resultados, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera. En el grupo A, liderando Uruguay con 9 puntos, seguido de Paraguay con 9. En la tercera quedó Chile con 6 puntos, los mismos que Venezuela en la cuarta, y con 0 puntos la selección peruana. Y Colombia lidera el grupo B con 10 puntos y Argentina en la segunda posición con 8 puntos. En la tercera se ha desgonzado Brasil con 6 puntos y Ecuador en la cuarta con 4 puntos. Cierra la tabla Bolivia con 0 puntos. Y es que después de estos resultados y de esta tabla de clasificación, la jornada que sigue de ronda final será con los siguientes encuentros. Este martes, Chile se enfrenta a Argentina, Uruguay a Brasil, Colombia a Paraguay, Y ya para el viernes, Colombia se enfrentará a Brasil, Uruguay a Argentina y Paraguay a Chile. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden que estamos en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. La programación de Latinos FM continúa. Black Ruby.